la cuenta de las horas muertas. No me interesa nada de lo que hay tras mi puerta. Muchas mentiras, mucho maquillaje políticamente correcto, disfraces, mucho cinismo, mucha hipocresía, doble moral, el pan de cada día. Y muchos lobos con piel de cordero, zorras a cargo del gallinero, mucha gallina cacareando, el perro no muerde cuando está ladrando. Mucho pirómano dice apagar fuegos, muchos valientes se cagan de miedo cuando le ven los dientes al lobo, cuando el juego es me comes o te como. Jaque al rey desde F5. Es su juego, son sus reglas. Juegos de suma cero, ganes o pierdas. Juegos de suma cero, de acero y sangre. Juegos que no son ningún juego. Jugando con fuego puedes quemarte. Yo enciendo otro plazo de mi suicidio con humo. Si la agonía es una muerte lenta, ¿qué coño es la vida y qué es el futuro? Fumo. Yo sé que el tiempo es lo que queda, que nosotros somos lo que pasa, que al final de la partida peón y rey van a la misma caja. Y no tengo prisa, así por lo pronto, a no ser muy listo me gusta hacerme el tonto. Y como aquel que no quiere la cosa, mato a las muertas rimando la prosa. Del discurrir de un cerebro averiado, estamos todos enfermos, ya me he percatado de que el hombre es lobo para el hombre, es lobo para el lobo, el depredador de todo, el más animal de los más animales, el más salvaje de la puta selva, con el mortífero arma de superficie y desviada inteligencia. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.